son médico atípico, soy médico especialista en medicina forense. Durante muchos años, en la década de los 60, me tocó hacer reconocimientos médicos. Algunas de las primeras sentencias condenatorias por torturas que se dieron en Cuba estaba yo de por medio. Sentencias que fueron ratificadas por el Tribunal Supremo y, en consecuencia, aunque mi tía era persona que ha sido torturada, podría decir que yo he visto a personas torturadas. Lo digo, he visto a personas torturadas de las que se ha podido hacer el ejercicio de demostración científica y judicial con sentencia firme en el Supremo. Seguramente no sea tu caso, porque no habrá demostración judicial que era de los años 70 y, sin embargo, yo me creo de entrada lo que te pasó, si luego no te cuentas. Bueno, digo esto para señalar que es el problema que tenemos en la perspectiva forense y antes judicial, ¿no? La perspectiva de mostrar aquello que, cuando uno lo ve de cerca, tiene la sensación de que puede ser verdad, mentira, exageración, y etcétera, etcétera. Y además lo quiero decir desde el tiempo de la dictadura al tiempo de la democracia, porque ya en los años 80, cuando vi esta serie de ejemplos, y por lo tanto Franco ya se había muerto, bueno, la constitución del 78, y de aquel tiempo ahora, pues a hoy aquí, desde ayer, me lleva a reconocer una cosa que ocurrió con el secuestro de Rupert, con Beta Político Metal, que secuestra a Rupert, una de las condiciones que pone la organización para liberar a Rupert es que se investiguen algunos casos de autoridad. Por esa razón, en el 61, el Parlamento en España pone en marcha una comisión, y tras esa comisión, aquí intervienen Valdrés, interviene también Azcárraga, se celebran en el Colegio de Abogados de Vizcaya una serie de reuniones y se recogen testimonios a las personas que precisamente habían sido torturadas en el tiempo antes del año 81. Se graban en cinta magnetofónica los testimonios, se genera documentación y papel, y ahora viene el chiste y la broma, que cuando el gobierno vasco en la actualidad pretende, y estamos en ello, hacer un estudio sobre la tortura y hemos pedido tener acceso a esa documentación, nos dicen que no saben dónde está. No se sabe dónde está en el Parlamento. Cuando se ha insistido diciendo que eso es imposible, completamente falso, se ha terminado diciendo a algunos de los parlamentarios vascos que han hecho la solicitud, totalmente pertinente, diciendo que en aras a la protección de la intimidad de las personas que prestaron declaración ante esa comisión, para protegerles no nos van a dar a nosotros pagos. Es decir, el Estado que no les protegió en su momento, que no hizo lo que tenía que haber hecho para que no hubieran sido torturados, nos termina diciendo a fecha de que no nos va a dar acceso a esta declaración. Bueno, empiezo diciendo eso para señalaros que en general los ciudadanos, los poderes públicos dicen que hay personas que no se pueden creer, no se van a creer lo que tú vas a decir, y otras personas que pueden estar en la sala directamente no se lo van a querer creer. Y esto lo dicen distintamente. En el planeta Tierra, el 50% de los ciudadanos dicen no me lo puedo creer, y el otro 50% de la gente dice no me lo quiero creer, y cada uno se sitúa de Dios. Y por parte de los médicos, que teníamos que intentar hacer la demostración, funcionamos mediante argumentos, cuánto es de simulación, cuánto es de disimulación, cuánto es de exageración. Y la verdad, los médicos no somos veterinarios, ingenieros forestales, tenemos el adiestramiento suficiente como para saber que cuando estás delante de una persona, por ejemplo una mujer que le va a malos tratos, saber cuánto de verdad hay en aquello que está diciendo. Y este tema es tan curioso como que no hay ningún médico en el mundo que, cuando se presenta una mujer diciendo que ha sido maltratada, cambie la hipótesis y se empieza a pensar que seguramente no ha sido maltratada, y lo que quiere la mujer es aprovecharse a una ventaja judicial porque no encuentra nada. El médico se lo cree, pero jamás piensan de esa manera. Y sin embargo, a veces en el mundo forense se piensa de esa manera cuando específicamente se habla de las tortugas. Bueno, lo que tenéis aquí es un juez de la Corte Internacional de Sierra Leona que dice, más o menos, no vamos a leer ahora mismo, a pesar de que yo he visto el resultado de los crímenes más horrorosos en las personas que han sido torturadas, sin embargo, el derecho a la presunción de inocencia de los torturadores me hace que si no me lo demuestra alguien de manera objetiva, aunque yo vea el resultado, y no tenga duda que el sujeto ha sido torturado, pero no sé si no se puede hacer el ejercicio de demostración judicial, lamentablemente no puedo actuar contra nadie. Ese es, digamos, el truco que tiene aquí en mucha gente, y por eso este es el crimen mejor escondido de todos que existen en nuestro contexto. El crimen mejor escondido es precisamente el de las torturas. Pero pongamos cara a la gente. Esta es una mujer. Ninguno de nosotros lo reconoce, claro. Ahí está su vida, claro. Qué pena, ¿verdad? Es de Montevideo, como es en Montevideo, que más nos dará a nosotros lo que le ha ocurrido a esta mujer, que tiene la fotografía del calabozo donde va a aparecer muerta, sin realidad ahorcada, con esa cuerda, ahí está el surco del ahorcamiento de ella. Bueno, tiene un apellido vasco, no lo tengo por eso, Salva Sagaray Guruchet se llamaba ella. Lo más fácil que yo podía hacer aquí es hablaros de estos temas en otros lugares del mundo y poner que se utilizan de tortura para que esto es una cosa que pasa en otro lugar del mundo. Por ejemplo, en la estructura del gobierno de España, del Estado, mejor dicho, las cosas que tienen que ver con derechos humanos encajan en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es en el Ministerio de Asuntos Exteriores donde hay un grupo de unas mujeres muy cualificadas que tienen como competencia velar sobre lo que pueden ser abusos y vulneraciones de ciudadanos españoles en otros lugares del mundo. Pero eso, hacia adentro, eso no existe. Por eso, la paradoja de venir aquí a hablaros de esta mujer. Ahí está el atestado policial con el croquis, hoy en día aparece muerta, ese es el calabozo, y ahora salto y me voy a los ejemplos de aquí al lado, los nuestros, ¿verdad? Porque aquí también los tenemos. Bien. Fijaros, cuando hace unos pocos años un médico forense llegó, muy cualificado, se metió a hacer trabajo de investigación, hizo la tesis doctoral, empezó a publicar en las revistas de médicos forenses, medicina forense y tortura, investigación y documentación de la tortura, epidemiología, trastornos físicos y psíquicos en la tortura. Este médico forense que se llama Benito Morentín fue insultado por todos los demás profesionales de la medicina forense en el territorio español. Y se intentó criminalizar, de la misma manera que se ha criminalizado a TAT, a Beato Quirá, a Olgato y a todos los que hacen algo porque tienen una sensibilidad, con independencia de que la ideología, eso si no sea la que sea, porque esas criminalizaciones se dan y ahora estamos viendo a propósito de otra comunicación política que surge, que se le trata de criminalizar, que no han hecho nada, que ya se está criminalizando. Bueno, esto se intentó hacer con Benito Morentín. Aquí están algunos de sus textos publicados en revistas ya no solo nacionales sino internacionales, y le pusieron a morir. Yo pongo ejemplos no solamente de este profesional de la medicina forense que sabe de qué está hablando, sino también de otras organizaciones que están por aquí al lado y que han sido perseguidas, como puede ser el TAT, etc., que a mí me publicaron una serie de memorias, afortunadamente a finales de los años 80, razón por la cual tenemos bastantes datos a finales de los años 70. Y a partir de ahí puedo poner también los ejemplos de fuera y dentro. Bueno, a este día solamente le han quemado, ¿verdad? Como es colombiano, ¿qué más nos da? Nos produce cosas, ¿no? Para nosotros, porque es muy duro para nosotros ver este individuo que sale vivo de las torturas y va a morir en casa a unos pocos días. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Bueno, y entonces yo me pregunto, en la gestión del caso, ¿cuál es la gestión policial, la judicial, la institucional? Y sobre todo, ¿qué dice el forense? Nosotros como médicos forenses estamos haciendo un ejercicio observar, describir e interpretar. Y este es un ejercicio observar, vosotros estáis viendo, no sé si está vivo o muerto, este es un ejercicio de describir, son 5 marcas, y ahora toca hacer la inferencia. Porque el forense es precisamente la tercera diapositiva. Hasta aquí, esto es muy médico. Esto lo hace el médico en el ambulatorio, lo hace el médico en cabecera, lo hace el médico en traumatólogo, el médico en urgencia. Pero el tercer paso es decir, esto es esto. Os diré que son unos malos tratos a un niño, que es la mano de un adulto, casi seguro a un varón, a su padre, el que ha provocado estas lesiones. Este salto, en la tercera diapositiva, es que el que precisamente no se suele querer dar, no se suele querer dar desde el punto de vista forense, porque sabes que el que está implicado es otro funcionario público. Porque si fuera el jefe de los bomberos o de la banda de música de mi pueblo, no tendríamos inconveniente en meter el dedo en el ojo. Pero como tú le conoces al comisario y a la gente y a la UCI y al otro y además allá, te echas para atrás. Y no llegas al tercer paso. Te conviertes en una persona que va, observa y escribe. Como por ejemplo este caso. Aquí tenéis un médico forense que se llama Juan Ramón Piu. Nombre y dos apellidos. Y un apellido. Que dice que Juana Boicochea presenta señales de contusión en la espalda y en el pómulo derecho a las 11:20 de la mañana de esta fecha concreta en la comandancia de la Guardia Civil. Este fue un asunto que acabó con condena a la Guardia Civil, para lo que sea fue torturada salvajemente, tenía lesiones en la planta de los pies, fue maltratada específicamente por una vara o una regla o algo en la planta de los pies. Y fijaros, dentro de la tragedia que vive Juana Boicochea, que este informe forense se pasa con 4 líneas. Contusiones en la espalda. Bueno, esas son las trampas que se hacen. Aquí tendríamos, a propósito del mismo ejemplo, Juan Arrufechea, con un término antropoficial, esta vez la policía, de la Guardia Civil, un médico de la Guardia Civil, que dice que tiene contusiones y hematomas diversas, en diversas partes del cuerpo. Bueno, y en el fondo, ha habido un comportamiento negligente que todavía alcanzaría a buenos profesionales que no tienen la credibilidad suficiente en este país porque se han mirado a otro lado constantemente. Y se está encubriendo muchísimo. Precisamente porque el que había maltratado es otro funcionario público y a ti te da mucho palo tener que decir que precisamente otro funcionario, como tú, el ancho funcionario público, que se dedica a hacer estas cosas. Y entonces podemos, entre José Valle, que muere en manos de la policía con hechos probados, con sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, donde se produce el escándalo, que no me lo he hecho en la televisión, pero como a uno de los tres policías, se juzgó como a 16, a uno de los tres que condenan, se le puede nombrar en el tiempo posterior comisario jefe de la comisaría de Santa Cruz de Tenerife. Si yo creo que tendría que estar inhabilitado. O sea, si tú trabajas en un hospital, cometes un hecho negligente desde el punto de vista profesional, a ti te inhabilitan. Te inhabilitan, no te irás a la cárcel, pero te inhabilitan. ¿Cómo un individuo que se le ha descubierto de esto torturador con resultado de muerte en el transcurso de los siguientes años se le puede nombrar comisario jefe de la comisaría de Santa Cruz de Tenerife y va a seguir gestionando incidencias humanas? Porque esto sería un ejemplo de lo que realmente ha ocurrido, que se ha manejado todo en un contexto de impunidad. Y hago como si fuera un paréntesis de Joseba Arregui a un román. Y al igual, otros ejemplos que se pueden ver a través de fotografías de gente que ha estado detenida y sale de la comisaría con esto. Y dirán que lo tenía puesto de origen. Bueno, así las cosas, os diré que en aquellos años 80, cuando se descubrieron los primeros ejemplos, bueno, para empezar a mí me quemaron el coche. Y a los tres meses, a Luis Moles le pusieron una bomba. Médico forense, compañero mío en la Audiencia Provincial de San Sebastián. A los tres meses. Bueno, nosotros, claro, con la bomba nos hemos perdido. Esta bomba no nos la puso de cara. Nos la pusieron los otros. Los otros. Y lo sabemos porque pasa el tiempo y lo terminan diciendo. En realidad todo tenía que ver con los primeros casos que se pudieron probar. Recuerdo uno tan concreto que un individuo que detenido, torturado, que queda en libertad en la Audiencia Nacional, viene a San Sebastián, pone una denuncia en el juzgado de guardia, en el juez judicial número 3, y entonces tiene aquí unas marcas en el todas, en el pecho, y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo ha sido? Dice, está sido que me han tenido atado una tabla, mientras me hacía la bañera, está envuelto en una manta, y en el roce de la tabla, esto es el roce, pero al menos es el roce, lo peor fue, ¿cómo te lo pasa? Con lo de la bañera, ah, ya, claro. Y se puso un careo con la guardia. Están ahí los hombres de cada parte. Y el juez en su despacho. Y dice la Guardia Civil, no, es que esto no ha sido, pues es mentira, esto es un golpe que se ha desvalado y se ha caído cuando entra a ducharse. Entonces coge al juez y dice que venga el forense. Y entra en la sala el forense, Luis Moles, el que van a poner la bomba. Entra en la sala sin saber cómo había sido la discusión, le pregunta al juez delante de todos los demás. Ábrase en la cabeza. Díganme usted, si lo que tienen, las lesiones que tienen, se han producido por un efecto de confusión o de erosión. Y dije, Moles, sin saber a quién iba a beneficiar el partido, no, eso es un rozamiento, son unas erosiones, auto de procesamiento de la acción impulsante contra la Guardia Civil. El tema acabó mal con sentencia condenatoria. Bueno, digo que así eran los ejemplos y cuando le pusieron la bomba por este mismo asunto a Luis Moles, que parece que atrás aquí no han ocurrido también en esa dirección, es la primera vez que tienes el escrito de la Junta de Gobierno de la Audiencia Provincial de San Sebastián, en donde se produce un paro, el primer paro que se hace en la historia de la Administración de Justicia, ya diría que en el País Vasco, desde luego en Cuzco así, fue por la consecuencia de la bomba que le ponen al médico por ese instrucción número 3 a raíz de este asunto. Y así vivíamos entonces. Aquí tenéis ofendido detenido. No sé si podéis leer lo que han escrito en el pecho. Aparte de las quemaduras de cigarrillo, esto ya no es de Uruguay, es de aquí. Leéis aquí una C, una A, una N y una E. Gane. Gane son las siglas que aparecieron antes o a vez que mal, ya no me acuerdo. Ese es un individuo que nos explicó lo que habíamos hecho, y tenéis las quemaduras de cigarrillo, y etc. Bueno, podríamos poner más ejemplos y llegar también a este otro, que es increíble. Bueno, este es el aspecto normal de un sujeto que cuando sale o pasa por comisaría, realmente lo hospitalizaron porque iban a creer que se podía haber muerto, se podía haber perdido perfectamente. Acaba de esta manera. Y Y se dice, no, es que este dios ha dado un cabezazo y contra una pared. Bueno, no nos voy a convencer aquí, pero aquí estamos escáneres, este individuo tiene además de un hematoma aquí en la frente, tiene un montón de hematomas en la parte posterior de la cabeza. Este es el espesor de las partes blandas con los golpes que tiene la cabeza, este es el espesor normal cuando el individuo se ha curado por completo. No sé si lo sé bien, incluso se podría demostrar simplemente sin saber nada. Bueno, y así han sido algunos de estos casos que todavía hay que aguantarse en un tiempo relativamente reciente. Ya no hablo de la dictadura, esto ya ha ocurrido a partir de los años 2000, y este es el mismo individuo al cual, como consecuencia de los golpes en la parte posterior de la cabeza, que no el cabezazo que se dio de frente, pues se produce una necrosis. Esta necrosis le dio, tuvieron que operar, incluso, esto va a quedar mucho tiempo, y lo operaron, y hoy día casi ni se le nota. Y encima hay gente que no lo ve. Bueno, fijaros, hay cosas dentro del ámbito no forense que se incumplen ya no solamente porque mires para otro lado, por un lado te hagas el sueco, sino porque no se cumplimentan de conformidad a lo que está reglamentado. El año 1997, en el Boletín Oficial del Estado, se publica cómo tiene que ser el informe médico a los detenidos. Para ese momento ya había habido alguna reclamación de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, por lo tanto hay una cierta preocupación, y se publicó en el boletín. Hay que recoger toda esta información, todos estos epígrafes, todo esto hay que rellenarlo. Estos son los dibujos que tiene que utilizar el médico forense. Esta es cosa mía, ni de esta universidad, esa está en el Boletín Oficial del Estado. Pero bueno, yo no puedo comprender que los informes, todavía detrás de esas fechas, sigan siendo como lo veis aquí. Es que no lo comprendo, porque si estuvieras en el año 74 y que antes existe el año 80, podrías pensar que tenía libertad cada uno de los médicos franceses para redactar como quisiera, pero es que a partir de esas fechas ya está reglamentado cómo tiene que ser el informe. Y aquí lo que se dice en el caso de Idache Sorzábal es que el reconocimiento no vale para nada, dice. Que cuando le ha ido a tocar le ha dicho, no me toque, al intentar tomar la tensión arterial. Así acaba el reconocimiento médico. Y eso es la trampa que se está haciendo en esa idea del movimiento que yo sostengo. Es como si pusieran una fotografía médica. Mira, estas son contusiones dispersas en la espalda. Lo mismo que hemos, bueno, que hemos visto en el informe de Juan Agüecocha, ¿no? Tenía unos golpes por esto. No, pon la foto entera. Porque si pones la foto entera, igual ve las cosas más claras. Pues ponla mejor. Ponla un poco mejor. Para que la vea todo el mundo. Porque no es lo mismo decir que tiene las contusiones dispersas en la espalda que pongas la foto. Porque entonces el juez, el fiscal puede decir, hombre, aquí hay una reiteración de golpes. En este franco han dado una, dos, tres, cuatro. Si le han dejado este incluso ensangrentado con erosión. O sea, se ve la idea de lo injusto, de la desproporción, de la reiteración. Y entonces lo que digo es que esos informes técnicos, con un criterio de ponderación, eso no lo voy a explicar ahora mismo, se hacen como una especie de trampa cuando hablamos de malos tratos y torturas, y por precaución, por prevención, nos retraemos y terminamos haciendo unos informes que son como de chiste. O dicho de otra manera, que no sirven para nada. Y fijaros una cosa. El tema en el que más consenso he visto yo, casi diría de todo lo que ha hecho el desarrollo del autogobierno vasco, del gobierno vasco, ha sido el protocolo de asistencia de mujeres maltratadas. Están plenamente de acuerdo la totalidad de los partidos políticos, todos los sindicatos y todos los organismos. Pocas cosas en el Parlamento vasco se han discutido con ese nivel de unanimidad. Todo el mundo está de acuerdo que no es tolerable que siguieran pasando las cosas que están pasando. Pues muy bien, en este protocolo se tiene que aplicar para lesiones y daños físicos, lesiones y daños psicológicos y para las agresiones sexuales. Y hay que rellenar todos estos papeles. Todos. Está bien. Es decir, no vale que ahora un médico en urgencias en un ambulatorio ponga contusiones dispersas en la señora que le da malos tratos, sino que tienes que interesarte por sus antecedentes. Tienes que hacer un plan de seguimiento. Tienes que hablar de la esfera psíquica. ¿Cuánto de afectada está la mujer precisamente por la risa del marido que se ha reído mientras le da los golpes? Ya quisiera yo que hubiera un protocolo parecido a este, el que se utiliza hoy día por consenso aquí para las mujeres, que se tuviera en cuenta para la totalidad de los detenidos. De hecho, de todos modos, habrá que reconocer que sí existe un protocolo en manos de la Policía Autónoma Vasca y del Instituto Vasco de Medicina Legal. Razón por la cual no tengo ninguna duda de cuando se han aplicado las medidas especiales del tipo antiterrorista a los detenidos que se han llevado rapidísimamente a Madrid. Porque los pocos casos que han caído en manos de algún profesional en los últimos años, por eso, pillando de nuevo circunstancias como la Fortu Sarasola, etc. Bueno, y ahí me voy ahora a otras cuestiones, como esta, la de la propia policía, ¿no? Bueno, aquí está el reconocimiento médico. Bueno, ese es el informe que dice que este individuo, pues que se ha portado muy mal y cuando le iban a trasladar a los calabozos, tres hombres que le custodiaban, moliendo el dedo a uno de ellos, propinando una patada al segundo y escapando a las manos del tercero. Esto es para poner y encubrir lo que viene a continuación. Aquí está un poco la explicación que da la policía de por qué el individuo está de pena. Y aparecen incluso algunos informes hechos por los propios médicos de la policía que tienen una serie de lesiones, una muñeca izquierda, contusión en la región nasal, un hematoma, una célula nasal, le tuvieron que ingresar la nariz, los golpes, erosión en el mentón, etc. Este tipo de lesiones ya son más difíciles de ver en la actualidad, porque a partir de las primeras condenas de los años 80, yo creo que alguien dijo, hombre, porque lo sucesivo no es a nadie, que no salgan las personas de comisaría con los tímpanos rotos sangrando, por favor. Oye, tener un poco de cuidado. Como nos decía el otro día una persona que estamos recogiendo el testimonio, ¿no? Que él se quejó ante jefe de la policía en un momento determinado, cuando ya se llevaban como a Madrid y dijo, oye, pues esto es la verdad, es que pues, no hay derecho, como habéis hecho y tal y cual. Y le dijo al jefe, enséñame los golpes. Tenía varias marcas, le dijo, jo, pues la verdad es que tienes toda la razón. Les voy a echar una bronca a mis súbditos que se van a enterar. Y les voy a decir que a ver si aprenden a maltratar o golpear sin dejar marcas. Bueno, así son las cosas. Bueno, yo en cuanto a la gestión judicial, bueno, tengo aquí los datos, casi vamos a andar, yo sí, los presento de esta manera. Bueno, entre el año 1960 y 68 hospitalizados en las dependencias sanitarias de las cárceles, todos los que queréis, pero hospitalizados fuera incluso de la cárcel por preocupación, un total de 13 personas. Y entre el 79 y el 2003 se han muerto 5 personas en comisaría. Hay noticia de unos 5.000 torturados. Hay unas 20 sentencias condenatorias que afectan a 31 personas como detenidos contra 62 agentes y policías. Esos serían algunos de los ejemplos que, por otra parte, se mueven en el contexto de una gran impunidad. Yo recuerdo un caso concreto de dos chavales que mataron a un inspector de policía en tema de delincuencia común en Pasajes. Fue una tontería, pero uno de los chavales cogió una navaja, se le acabó al policía y le aventó frecuentemente delante de la puerta de la comisaría. Fueron detenidos los dos chavales. Como no era un tema de terrorismo, los pasaron por el lugar de guardia al cabo de 2 o 3 días. A los chavales no se les veían los ojos en la cara de cómo estaban, negros. No se soportaban de pie. Y naturalmente el juez actuó contra los chavales, porque allí por medio había muerto. Y en punto de aparte, me acuerdo que les dijo, el juez se llamaba Barragán, fue el presidente luego de la Audiencia Provincial de San Sebastián. Y el juez Barragán les dijo en punto de aparte, bueno, y lo que tenéis ahí, ¿cómo ha sido? Nos han estado esperando durante los 3 días. Y dijo, pues vosotros sabéis reconocer a quién nos ha pegado, sí, claro, si son los que nos han traído a la empresa al juzgado. Le cogió la mano a uno de los chavales, le sacó fuera, y le dijo, ¿quién es así? Y uno le dijo, este, aquel y aquel otro. Cogió el juez, ya mismo, ante todos los funcionarios del juzgado, etcétera, dijo, identifíquense. ¿Cómo? Que se identifiquen. Dijo el juez, nosotros vamos a matar a nuestro compañero, nos tenemos barreras. Se montó un jaleo de tales proporciones. Llegó un momento en que Barragán dijo a los demás policías, detengan a estos 3 hombres. Y los demás policías no sabían lo que hacer. Faltó muy poco para que lo hubieran prendido a tiros ahí mismo. Se produjo una tensión, como no os puedes ni hacer ni idea. Los 3 aludidos, este aquel, salieron corriendo al Palacio de Justicia de San Sebastián, escaleras abajo, se fueron a refugiar al apartamento de Aldapeta, San Sebastián, que está relativamente cerca. El juez se metió en el despacho, no perdió la cama, llamó a la Guardia Civil, dijo, me ha ocurrido esto. Mañana, a las 1 de la mañana, me traen a estas 3 personas detenidas, esposadas. Y efectivamente, a la mañana del día siguiente, estos 3 individuos fueron conducidos por policías esposados al juzgado. Yo os digo esto para señalar que la mente de aquellos policías no está ni por asomo la idea de que puede estar por encima de ellos. La simple insinuación o pedirles alguna explicación les resultaba ya ofensivo. Como algunas de las veces en las que se han hecho las investigaciones, una de ellas yo recuerdo que consistió en que relataban los detenidos, bueno, me han hecho la bañera y si están en la puerta tienen unos ganchos, colocan una barra, te atan en la tabla, envuelto una manta, y es muy fácil, porque mueven la tabla así, la cabeza en la agua. Y eso puede ser verdad o mentira, hasta el día en que fuimos con el juez Ana, en quinto CET de gobernanza, la Feria Civil del Barrio de Escalón de San Sebastián, que efectivamente, en una de las dependencias, vimos el dispositivo con el enganche y todo asunto montaba ya. El juez ordenó que desmontara el dispositivo ante el enfado. Bueno, ya casi finalizo con esto, porque fue precisamente la llegada de Jauregui como gobernador civil de Gipuzkoa, un hombre con sensibilidad, la que tomó la decisión de clausurar los calabozos de esas dependencias judiciales. Entre otras cosas, porque él había pasado por ahí y otros compañeros también. Y cuando volvió al sitio, transcurrió los años, ya en democracia, y vio que la instalación seguía siendo indecente, ordenó su clausura. Y esto me sirve entonces para ir finalizando diciendo que ahora, y como consecuencia de lo que es el punto número 6 del plan de paz y convivencia del gobierno vasco, se está produciendo una investigación, de la que ya tendréis alguna noticia. Se trata de dar fiabilidad a todo este asunto, que coge como base algunos informes que se han hecho, entre otros en los que han intervenido Laura Tejo, desde el Instituto de Tecnología, que particularmente este otro, en donde se dice que hay noticia de varios miles de casos. Y lo que vamos a hacer es intentar documentar. Bueno, ya hay quien ha insultado al actual Lehendakari, simplemente por decir que va a hacer esta investigación. El actual gobierno vasco se habría vendido a los intereses de ETA, como ya lo ha dicho alguno, a la prensa. Y nosotros lo que trataremos de hacer es un ejemplo. Nosotros vamos a recoger los testimonios en vídeo de las personas. Ya lo estamos haciendo. Esta persona, que es abogado, por cierto, abogado del ejercicio, dice que le capturaron durante 25 días. Al final metieron en la cárcel. Bueno, estuvo 25 días detenido. Y bueno, finalmente muere Franco y lo indultaron. Esto lo dice aquí. Alguno igual no se lo quiere creer. Yo me lo he creído entero. Me lo he creído entero. Este y todos los demás que hasta el momento hemos recogido grabando el vídeo y diciendo al afectado, perjudicado o víctima que diga lo que quiera hacer. Para continuación, poner sobre el papel la explicación de su testimonio, que está aquí, recogido por escrito, con una ratificación, una declaración jurada que dice: a mí me ha ocurrido esto, y con alguna documentación que acredita que es cierto, además que fue detenido hasta que salió en el periódico. Nosotros trataremos de acreditar esto de forma parecida a lo que en un procedimiento judicial es la prueba documental, la prueba testifical, y a la dimensión pericial trataremos de poner en marcha el protocolo de Estambul para darle mayor fiabilidad a eso que estamos escuchando. Finalizo diciendo que cuando en esta investigación nos acompañan incluso algunos alumnos del Instituto de Criminología que han nacido hace 20 años, o sea que tienen 20 años de edad, se quedan alucinados de las cosas que escuchan. A mujeres que han sido torturadas, las han tenido desnudas, etc. Se quedan como diciendo, pero no es posible que eso haya ocurrido. Y cuando finalizan las entrevistas que hacemos, que grabamos en vídeo, les suelo preguntar: ¿os lo habéis creído? ¿Pensáis que ha exagerado algo? ¿Pensáis que está ocultando algo? Y la conclusión a la que llegan, hasta el más tonto que se acercara a esto, es que esa persona ha relatado un hecho que ha vivido personalmente. No está hablando, como nos ocurre a veces, como tema de la Guerra Civil Española, que estoy yo, estoy contando lo que yo oí en mi casa que decía mi tío el mayor. No, estoy contando mi cosa, mi accidente. Es como si alguien hubiera tenido un accidente de tráfico y 6 años más tarde, o 20 años más tarde, dice: el accidente fue así. Si no lo quieres creer, no me lo creas. Estoy convencido de que la sociedad vasca sí se lo va a creer. Y nosotros trataremos de acreditar en la medida posible estos miles de casos, porque no son aquí torturados, no solamente fue yo y el niño, al cual en el caso se ha llamado la atención, son muchísimos más. Como, entre otros, con esto finalizo, Jesús Martínez Torres, carnicero de Zaragoza. Y lo digo porque conozco a gente que pasó por sus manos cuando era estudiante de medicina en la Universidad de Zaragoza. Y estas mismas personas, cuando transcurridos años ven que el Partido Socialista nombra a Jesús Martínez Torres director general de la Brigada de Información y sale en la televisión, gente, es que a esa altura la película eran militantes del Partido Socialista, se queda y escribió en El País diciendo: pues será posible lo que estoy viendo. O sea, que este individuo, que en aquel tiempo era un asqueroso, ahora resulta que en democracia hasta es jefe Y recordar al país una frase que decía lo siguiente, que les decían en Zaragoza mientras les destrozaban: vosotros, comunistas de mierda, un día mandaréis en este país, pero yo seguiré siendo policía. Adiós. Yo voy a abordar la cuestión de la cultura desde un punto de vista más político, pero bueno, tampoco voy a extender. En primer lugar, quería que recordáramos cuál es la definición de tortura. Os he puesto ahí la que recoge la Convención contra la Tortura de 1984. Es bastante extensa y borrosa, y bueno, lo que vamos a hacer es fijarnos en los tres fundamentos básicos de esta definición. Bueno, ¿qué es tortura? Esta definición consta de tres elementos centrales: el elemento material, que sería que ese acto infligiera a la persona dolores o sufrimientos graves, tanto físicos como psicológicos; el elemento teleológico, o la finalidad de ese daño, que exige que sea obtener información, castigar o intimidar o coaccionar a esa persona o a una tercera; y luego el tercer elemento, para mí el fundamental, es el sujeto activo cualificado. Nos estamos refiriendo a la necesidad de que esa persona tiene que ser un funcionario público. En este caso recoge la convención que también puede ser otra persona en el ejercicio de la función pública, y también personas que actúen bajo su mandato o aquiescencia. Bien, teniendo ya claro de qué estamos hablando cuando hablamos de tortura, quiero acercarme a la realidad que vivimos nosotros hoy en día y dentro de estas políticas de paz y reconciliación que se están llevando adelante. He cogido prestada esta infografía de Alitus, y aquí podemos ver que en todas las vulneraciones de derechos humanos producidos en este tiempo, desde 1960 a la actualidad, la vulneración de derechos que han sufrido diferentes víctimas está más o menos cuantificada. Sabemos más o menos qué cantidad de personas han sufrido ciertas vulneraciones de derechos. Pero si hablamos de la tortura, surge un interrogante, ¿no? Hay diferentes cifras. Como ha comentado Paco, nosotros estamos hablando de unos 5.000 casos, pero hay organismos e instituciones que hablan incluso de 8.000. Pero si vamos a la verdad judicial, y más en el ámbito de la aplicación de la normativa antiterrorista, la aplicación de la incomunicación, lo cierto es que solo disponemos de 14 pronunciamientos firmes de condena de torturas. Estos pronunciamientos, además, se refieren a hechos acaecidos entre 1979 y 1992. Por lo tanto, a partir de esa fecha de 1992, todas las denuncias producidas por hechos, por torturas o malos tratos, no han tenido éxito. La última sentencia que tenemos es de 2003, pero en referencia a hechos sucedidos en 1980. Este fue un proceso muy largo que duró hasta 20 años. Unas violaciones increíbles. Como he dicho, no existen entonces condenas de hechos denunciados posteriores a esta fecha, 1992. Entonces, la conclusión, la posición oficial que defiende el gobierno español, es que las denuncias de tortura realizadas posterior son mentiras. ¿Por qué? Porque no existen sentencias condenatorias al respecto. Entonces, es una conclusión sencilla, ¿no? La ausencia de condenas es igual a la inexistencia de torturas a partir de esa fecha, de 1992. Bien, pero tenemos otros datos, ¿no? Sin embargo, sí existen condenas de torturas en el ámbito general de la tortura, en la delincuencia, relacionado más con delincuencia común y otros aspectos, ¿no? Se ha constatado, yo creo que son algunas más, pero bueno, en referencia a este autor, que hay 200 sentencias condenatorias en todo el Estado. También nos da que pensar que en el ámbito de la aplicación de la incomunicación, como recojo en estos datos, se da un alto índice de denuncias de tortura, ¿no? Sobre el dato que viste que he recogido en 967 personas detenidas durante 2000 a 2008, 446 interpusieron denuncia por estas vulneraciones. Tenemos que tener en cuenta además que el régimen de incomunicación es un espacio-tiempo considerado por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como opaco, donde las garantías que se ofrece al detenido disminuyen, e incluso el Comité contra la Tortura en 2002 la consideró como facilitadora de la comisión de actos de tortura y malos tratos. Recordemos que durante ese tiempo de incomunicación, de detención incomunicada, el detenido no tiene derecho al abogado de confianza y tampoco a comunicar la detención a familiar o personal de confianza. Asimismo, y esto es un dato muy importante, la detención se puede prorrogar de la ordinaria, de los 3 días, a 5 días. Situación que dura, que se extiende la incomunicación, en la que se extiende la incomunicación. Bien, entonces, por un lado, no tenemos ninguna condena de torturas desde el año a hechos acaecidos posteriores a 1992, pero a la vez sí existen denuncias y sospechas de organismos internacionales que piden investigar esas denuncias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos podemos acercar a la realidad de esta problemática? ¿Por qué no hay más sentencias condenatorias de estos hechos? En primer lugar, decir que no es un problema de falta de regulación. El Código Penal Español recoge, tipifica este delito, la tortura, en el artículo 174. Su tipificación responde más o menos a los estándares internacionales, con algún déficit. No sigue a 100% las pautas marcadas por la Convención, pero bueno, debemos decir que sí está regulado este delito. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues he apuntado ahí algunos. El principal es la falta de investigación, es el que voy a detener un poco más. También la dificultad de la prueba, en estos casos en general, en las denuncias de torturas y en particular cuando se aplica la incomunicación, por ese espacio tan cerrado en el que se desarrolla. La impunidad y principalmente en los casos en los que se consigue una sentencia condenatoria, la aplicación casi automática de los indultos. Recientemente, no sé si habréis leído en los medios de comunicación, los otorgados a los Mossos d'Esquadra, que ha sido bastante polémico. Y luego también la falta de prevención. En primer lugar, tendríamos que suprimir la incomunicación y luego desarrollar mecanismos y herramientas de prevención más eficaces, de los cuales, si queréis, hablamos luego en el debate. Bien, nos centramos en la falta de investigación. Es un hecho reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las últimas condenas a España de forma reiterada en todos estos casos. En todos ellos, la detención y las torturas se produjeron bajo el régimen de incomunicación. Las últimas muy recientes, de octubre de este año. Estamos hablando de sentencias que van del 2010 al 2014, en lo que a nosotros se refiere, hay alguna anterior en referencia a los catalanes y demás, pero podemos ir más atrás en el tiempo y ya en 1998... el Comité contra la Tortura de la ONU condenó o sancionó a España por no investigar las torturas llevadas a cabo, bueno, o denunciadas por Encarnación Blanco. En este caso, el Comité reprochó a España no tener en cuenta las alegaciones de tortura realizadas por la detenida al médico forense y que este recogió en sus informes. Asimismo, luego, cuando esta persona pasó a disposición policial, contó al juez instructor pues, lo que le había pasado y este hizo caso omiso de sus... Bueno, se recogió las declaraciones, pero no dedujo testimonio y se abrieron diligencias paralelas. No pasa nunca, pero bueno, en este caso el comité reprochó a España estas sus actuaciones, ¿no? También tenemos la resolución de 2005 del comité de la ONU también, en el caso Kepa Urra, es de referencia a la condena de 3 guardias civiles que fueron condenados por torturas por la Audiencia Provincial de Vizcaya, condena que fue rebajada posteriormente de 4 a 1 año por el Tribunal Supremo, y finalmente los guardias civiles condenados fueron indultados por el gobierno. El comité reprocha todo este procedimiento y finalmente también el indulto, por supuesto. Desde el IVAP también nos hemos acercado a esta problemática. En el año 2008-2009 llevamos una investigación sobre 35 denuncias de torturas desde el año 2000, bueno, que correspondían a los años 2000-2007. Nuestra intención era analizar cómo se desarrollaban, cómo se llevaban a cabo la instrucción de estas denuncias, fijándonos principalmente en la proposición de prueba, quién realizaba la proposición de prueba en la instrucción y qué prueba era admitida por el juzgado. Bueno, os he puesto ahí algunos ejemplos. Por ejemplo, sobre la declaración del denunciante, algo que entendemos que es básico, el escuchar a la víctima, contar su experiencia al juez y a las partes. La acusación particular lo solicitó en los 35 casos y el juez solo lo admite para 12 casos, para 12 de ellos, o sea, menos de la mitad. Tenemos que decir que siempre la iniciativa de la investigación en estos casos la llevaba adelante la acusación particular, los abogados de estas personas. El fiscal apenas pedía prueba y el juez de oficio también en muy pocas ocasiones. Sobre la identificación de los policías, la acusación particular la solicitó en 34 casos, identificar a los miembros del operativo, saber qué policías llevaron a cabo esa detención y que participaron en esa posible vulneración de derechos del detenido, y se admitió solo en 5 casos. Quiero recordar que uno de ellos parcial. Sobre la testifical de los policías que intervinieron en las diligencias de investigación del detenido, la acusación particular nuevamente la solicitó en 16 ocasiones, pero solo se admitió en 4 de ellas. Todas estas denuncias, las 35, fueron archivadas en fase de instrucción. Ninguna pasó al juicio oral. O sea, ni siquiera se pudo celebrar en sala, contrastar las diferentes pruebas que se solicitaron. No fue objetivo de esta investigación saber por qué se actuaba así, pero bueno, creemos que sería importante indagar sobre esa vida. Y yo no sé si he sido muy rápida, pero yo para aquí. Ya terminamos. Gracias, Laura. Buenas tardes, Arratsaldeon. Me vais a permitir, porque yo estoy un poco abrumado de participar en una mesa con la mayoría de compañeros que me acompañan en esta mesa, porque tienen una posición mucho más elevada que la mía, en el sentido de que yo vengo aquí exclusivamente con mi testimonio personal. Antes de nada, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho desde la Fundación Leizaola para intervenir en esta jornada sobre la tortura en Euskadi, en el marco del programa 5 Espacios para la Convivencia. Agradecer también la presencia de todas y todos en un día que hay un acontecimiento cultural muy importante que hace que mucha gente esté en otras cosas. Bueno, cuando Pachi Zubior se dirigió a mí para trasladarme esta invitación, debo reconocer que dudé, ¿no? Dudé un tanto abrumado por lo que decía anteriormente. Me preguntaba qué es lo que yo podía aportar que pudiera ser de su interés. De su interés, digo, de ustedes. Y ahora mismo me encuentro en una situación de que espero estar eso voy a intentar leer para que no tener ningún desliz, ¿no? Pensando cuál debía ser mi aportación, me di cuenta de que podía venir en un doble sentido. Por un lado, como víctima de la tortura durante el franquismo, cuando escuchaba a Laura y a Francisco hablar, se referían fundamentalmente a la época democrática. Los que vivimos el franquismo sabemos que cualquier parecido entre ambas, a pesar de la crueldad de los hechos, es mera coincidencia, y luego lo explicaré, ¿no? Y de alguna manera también, después, como ciudadano, que siempre, quizás agudizado por mi experiencia personal, he estado, está y estará radicalmente en contra de esa acción degradante del ser humano, venga de donde venga. Yo ahora hacía un recordatorio de los gobiernos que ha habido la democracia. Yo soy socialista, pertenezco al Partido Socialista, y 21 años de gobierno del Partido Socialista, 11 llevamos del Partido Popular y creo que son 5 de UCD, lo cual me hace pensar que la mayor parte de los temas y de los casos que habéis expuesto se han desarrollado durante el mandato de mi partido. La tortura, como definición, es el acto de infligir dolor físico o psicológico por parte de una autoridad pública o de alguien amparado por ella, con el fin de obtener información o de conseguir pruebas para esclarecer el delito. Algunos autores proponen distinguir entre la tortura judicial, o sea, la que se ejerce durante el proceso penal para determinar la culpabilidad del acusado, y la tortura extrajudicial, la que ejerce la autoridad gubernativa fuera del ámbito judicial propiamente dicho, especialmente cuando se trata de delitos políticos. En términos jurídicos, la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos no admite excepciones, es decir, que su cumplimiento no se puede relajar ni siquiera en situaciones de emergencia. La prohibición ha alcanzado un consenso internacional tan sólido que se ha convertido en norma del derecho internacional vinculante incluso para los estados que no se hayan unido al Tratado de Derechos Humanos pertinentes. Los actos de tortura y otros tipos determinados de malos tratos son asimismo delitos de derecho internacional, son crímenes de guerra, según los 4 convenios de Ginebra, ratificados por todos y cada uno de los estados del mundo. Asimismo, en determinadas circunstancias, estos actos pueden constituir crímenes contra la humanidad, que es el tema que luego explicaré del asunto que estamos llevando a la propia Argentina, de la justicia de Argentina, o actos de genocidio, por ejemplo, en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Todas las víctimas de tortura y malos tratos, tanto las personas que sobreviven a la tortura como las familias de quienes han muerto a consecuencia de ella, tienen derecho a indemnización, rehabilitación, justicia y otras formas de reparación. La tortura, y esto lo hago un hincapié especial por lo que decía anteriormente de pertenecer a un partido como el Partido Socialista, no debe ser jamás justificada. Pero la pregunta, y aquí introduzco un elemento polémico, es mi manera de funcionar, es si además de esa tortura ejercida por los estados, o sea, ejercer malos tratos, golpes, humillaciones, la bolsa, la bañera, lo que comentaba anteriormente Francisco, también existe otro tipo de tortura, en este caso más psicológica, no tiene rastros de que se puedan identificar, no hay marcas, como por ejemplo arrancar tu coche cuando vas con tu mujer y tu hijo sin saber muy bien si puede estallar por los aires, o que pinten insultos en el colegio de tu hijo creando una situación terrible, o que te acosen constantemente en casa o en el ayuntamiento o por la calle, o tener que tener 24 horas de escolta. Incluso añado, es tortura los casos de mobbing o de bullying. Desde luego, ciñéndonos a lo que habéis puesto aquí, no. Pero yo creo que sí. Yo creo que también eso es tortura. Y entrando en el debate, creo que es un debate interesante y necesario, por eso debemos agradecer que sea celebrado, que la sitúa del lodo en el foco, porque creo que a veces hay que poner el foco porque se olvida con con una facilidad. Y es muy actual, debido a dos hechos que voy a nombrar concretamente, muy diferentes, pero que tienen que ver con lo que aquí vamos a hablar. Por un lado, el juicio que se está sometiendo a un grupo de jóvenes vascos en la Audiencia Nacional, en el que se han escuchado relatos terribles de las torturas que algunos de ellos han declarado sufrieron mientras estaban detenidos. Y por otro lado, la noticia de que la incansable jueza argentina María Servino ha trasladado al gobierno español la orden de detención y extradición para ser juzgados en Argentina de dos decenas de cargos franquistas, entre los que se encuentran figuras emblemáticas como Martín Villa y Lucía Molina, por crímenes cometidos durante el franquismo, por homicidios, torturas y desapariciones, y que es la continuación de una orden anterior, lamentablemente rechazada, por la que solicitaba lo mismo para dos torturadores, el miembro de la cruel Brigada Político-Social, Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, por cierto, mi torturador, en dos ocasiones, y el Guardia Civil, Jesús Muñecas. Como miembro de FEACUA, coordinador de apoyo a la querella argentina contra el crimen del franquismo, quiero en este punto plantear mi profunda indignación por la decisión tomada por la Audiencia Nacional hace unos meses rechazando. Ya es indignante que tenga que ser otro país, en este caso Argentina, quien tenga que hacer lo que se debiera exigir al gobierno de la justicia del nuestro. Y lo es mucho más por dicha decisión. A mí me resulta igual de indignante que mi partido, el PSOE, al que pertenecemos muchas de las víctimas, no haya hecho nada en estos años, ni incluso cuando estaba en el gobierno. Además de permitir que se ejerciera, ¿no? Y ahora nuevamente pide la oportunidad de romper amarras con el Partido Popular y adoptar la posición que cabe exigirle al lado de la víctima del franquismo. He denunciado esto en público y en privado, incluso en intervenciones en el Comité Federal de mi partido. Por eso denuncio y denunciaré siempre. Incluso en Navarra, Francisco conoce muy bien Navarra porque ejerce, está realizando un trabajo muy intenso allí con el tema de las fosas, en fin. Incluso en Navarra se permite la ignominia de votar junto a UPN para evitar que una representación del torturador de Villa y Muñecas acudiéramos al Parlamento de Navarra para explicar la situación actual alegando que ahora no toca. Si no toca ahora, pues ¿cuándo va a tocar? Claro, nunca. Eso lo hizo escribir un artículo durísimo en el que terminaba con el siguiente texto, ¿no? Como víctima de las torturas de ese canalla, yo os maldigo por vuestra complicidad, dirigida a mis compañeros del partido. La segunda parte de mi intervención tiene que ver con mi testimonio como torturado, aclarando aquí, primero, que se desarrolló en Madrid, con lo cual no sé muy bien si entra el titular de la mesa en cuestión, porque aquí habla de tortura en Euskadi, las mías se desarrollaron en Madrid, donde vivía, y desarrollaba mi actividad política. Y yo creo que siento que he tenido dos episodios, digamos. Por un lado, la deleznable práctica del franquismo mientras estuve en manos de Billy y sus muchachos, y posteriormente, y nuevamente, hago un comentario polémico, con la tortura psicológica de las amenazas de ETA a los cargos públicos del PSOE. Paradójico, pero real. A pesar de ello, siempre he alzado mi voz contra la tortura, más aún durante los gobiernos socialistas. Porque si deleznable que se practique, lo es más aún instigada, ordenada o silenciada por un partido de izquierda. Porque la mancha no es solo para quienes la practican, es igualmente para quienes la ordenan, la instigan, la justifican o simplemente miran para otro lado de manera cómplice. Durante los gobiernos socialistas, lamentablemente, también hubo torturas. Y esa es una mancha que llevaremos siempre como un estigma. Desde aquí, nuevamente, alzo mi voz en mi denuncia y aseguro que no en mi nombre. Por último, entraré en la experiencia más directa, que es la que más trabajo me cuesta, porque desnudarse es complicado. Más personal, cuando me encontré con esa terrible lacra. Aportaré brevemente mi testimonio en primera persona, la que tuve a finales de los 70 y principios de los 71. 70, 71, 44 años. Debo reconocer que durante años la tuve bloqueada, absolutamente bloqueada, silenciada, oculta, hasta que hace 2 años volví a recuperar aquellas vivencias a raíz de contactar con Fiacqua y la querida Argentina. Vi de nuevo en los periódicos, por cierto, la cara de mi torturador actualizada. Yo estaba convencido que estaba en algún país latinoamericano y luego me enteré que seguía viviendo en Madrid. Y reviví de nuevo aquellos instantes. Fui detenido la primera vez en 1970. Yo entonces militaba en el Partido Comunista de España, en la Universidad de Madrid y en Comisiones Obreras de Arte Gráfica, que era la fábrica donde trabajaba. Estudiaba en la Escuela de Telecomunicaciones y en aquel momento era representante de la misma en la coordinadora que luchaba contra el estatuto de la universidad pública de un famoso Miguel Palacín. A la salida de la reunión clandestina a la Escuela de Ingeniería de Caminos, un 124 negro, coche que solían utilizar la brigada político-social, paró al lado del compañero de industriales y la mía, y allí fue la primera vez que conocí al famoso Emilio el Niño. Su fama le precedía en la universidad, porque funcionaba fundamentalmente en la universidad. Había oído hablar de él, pero fue ese instante cuando lo conocí en persona. Nos llevaron hasta la siniestra Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol a bofetadas constantes como un método de adelantamiento planificado. Debo decir en un paréntesis que me di cuenta que había dos tipos de interrogadores cuando estuve en sus manos. Los profesionales, los que lo hacían porque ese era su trabajo, porque les ordenaban hacerlo. Un poco en la línea de la teoría de la banalidad del mal de Ana Hahn. Y también había quienes, como Billy el Niño, disfrutaban. Era un sádico, un psicópata, que gozaba con lo que les hacía y no podía soportar que no nos quebráramos ante esa actitud, ¿no? Yo había dado un curso en el Partido Comunista de España sobre cómo comportarse ante una detención, cómo comportarse ante las torturas. Y reconozco que me sirvió para no derrumbarme. Recuerdo un libro que en aquel tiempo, para entrar en el Partido Comunista, te examinaba. Ahora hicieramos lo mismo ahora. Y nos hacían leer una serie de libros, Marta Harnecke, de Pulitzer, y uno se llamaba Así se forjó la fe. Y de alguna manera nos imbuía de esa situación de acero ante estas situaciones, ¿no? Luego los calabozos, que cada vez que he pasado alguna vez por allí, por la Puerta del Sol, porque hay una parte de mi familia que sigue viviendo en Madrid, he recordado aquellos días. No sé si habéis pasado por la Puerta del Sol, hay una especie de rejas en la parte de abajo que era la que daban a los calabozos. Después, una celda pequeña, con una luz sobre la cara, intentar manejar los tiempos, el silencio de la noche, el ruido del día, el gris, en aquel momento la policía vestía de gris, que bajaba con un pequeño papel, creo que era de color rosa o naranja, no recuerdo muy bien, con el nombre de quien debía subir, la tensión de saber, ¿me tocará a mí o no me tocará a mí? Y luego una sala que a mí me parecía inmensa, grande, y varios individuos que preguntaban y preguntaban, al mismo tiempo que te sacudían, sentado en una silla o en el suelo con las manos esposadas detrás. La bolsa, golpes, permanecer en cuclillas, más golpes, en alguna ocasión con guía de teléfono, en aquel tiempo la guía de teléfono era enorme. Billy, recuerdo que en algunas ocasiones golpeaba desde atrás con un lateral de la mano en la nuca. Debo decir que esa fue el momento de más angustia, porque yo entendía que me iba a matar en un golpe de esos, me iba a desnucar, y se oían risas en los de enfrente, y le decían, cuidado Billy, que te va a ir la mano como con Romano. Urbano era un compañero de lucha que en mi opinión tiraron por la ventana cuando estaban registrando su casa. Y Billy decía, no importa, lo tiramos por la ventana y decimos que se ha intentado escapar. Esa sensación de angustia al pensar que todo era posible, la absoluta indefensión de no existir, de ser un pelele en sus manos a los que podían hacer lo que desearan. El franquismo, Francisco, desaparecías, simplemente desaparecías. No había manifestaciones a tu favor, no había notas en la prensa, no había movimientos solidarios, no existía. Yo recuerdo una de las angustias que al principio me inundaba era que mis padres no sabían que estaba allí. Es más, mis padres tardaron 12 horas en saber que estaba allí. Me corrieron todos los hospitales de Madrid, todos los sitios que se les ocurría, hasta que a través de mi novia contactaron con un amigo, con un camarada, que les dijo mi actividad política, porque yo ya llevaba a punta en mi casa, claro, mi casa no sabía absolutamente nada de mi actividad. Y entonces fue cuando se les ocurrió ir a la DGS y ahí sí les dijeron que estaba. Después se iban y entraba, supongo que seguirán las técnicas igual, un señor de edad madura, luego me dijeron que era Yadlov, que era su jefe, un hombre entrañable, con una voz suave para caminar, que te decían, estos están locos, te van a acabar matando, tienes la imagen que mi hijo, yo podría ser tu padre, cuéntale lo que sepas y te soltarán, y después de repente, como si fuera un jarro de agua fría, nuevamente lo mismo. Recuerdo la angustia de la primera noche al pensar que mis padres no sabían nada de mí en aquel tiempo. Simplemente ya digo, no existía para los demás. Una y otra vez bajar y subir de los calabozos. El sistema que empleaban era, una vez era enseguida y otra vez era al cabo de tiempo, para que te volvieran un poco loco. Y yo creo que cuando he recuperado la memoria, aunque no la he recuperado totalmente, de aquel instante yo creo que lo único que me mantuvo firme fueron dos circunstancias, yo creo. Yo era el comunista, yo era el que tenía razón y tenía que aguantar porque ellos eran el franquismo y había que acabar con él, ¿no? Y por otro lado, que cualquier cosa que dijera podía afectar a mis camaradas y eso no me lo podía consentir. No me lo podía consentir bajo ningún aspecto. Bueno, aguantar y aguantar y aguantar. Recuerdo que a un camarada de artes gráficas y del Partido Comunista de España, Manolo Galán, entre otras lindezas, le colgaron desnudo del inmenso hueco de la escalera de la DGS amenazándole con cortar la cuerda. Este era un jabato que incluso se avanzaba sobre ellos. La segunda es que me detuvieron crucificado. Son ciertas todas las teorías que dicen sobre la tortura que degrada al ser humano, a quien la realiza y especialmente a quien la sufre. Deja una huella imborrable que se mantiene a lo largo de tu vida. Es como si te marcaran con un tierra rojo vivo. Al preparar esta intervención, ha vuelto a sangrar esa vieja herida, ¿no? Viví aquello como una parte de mi lucha revolucionaria contra el fascismo, contra mi colaboración, como por mi colaboración a esa lucha. Por eso, cuando al cabo de los años me vi en una nueva confrontación en la que había chavales que alegremente me insultaban llamándome fascista, lo sentí, y ya sé que no tiene que ver con lo que estamos hablando, con una tortura más injusta e inmoral. Por último, alzo aquí en este foro mi voz alta y clara. Nunca más torturas en nuestro país, nunca más, y solo espero que mi partido, y ya te respondo a tu pregunta, la recomendación, recomiendo, mi recomendación va dirigida no a vosotros, sino a mi partido. Que por una vez, por todas, que por una vez, ahora que está diciendo que hay un nuevo tiempo y un nuevo PSOE que está por emerger, también en este tema se integre en lo que estamos luchando contra esta lacra de manera autocrítica, planteando que en sus gobiernos se han practicado y de luego, ojalá, ojalá que ya no se van a practicar nunca.